Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esto que es Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los voy a estar acompañando hasta, no sé hasta qué hora. Lo que pasa es de que no sé si muchos de ustedes ya estén, se hayan enterado de los incendios que han hecho a unidades de transporte público. Entonces, se suspendieron las clases aquí en la escuela, en CUSEI, no sé si en otros centros universitarios también se hayan suspendido clases. Entonces, pues yo voy a estar transmitiendo hasta que nos digan basta, ¿no? O hasta que sean las 7 de la noche, de la tarde, perdón. Entonces, tranquilo, sé que es algo crítico, sé que es algo para tener mucho cuidado, pero pues igual no hay que alertarnos de más, ¿no? Más bien hay que tomar nuestras debidas precauciones. De preferencia, si estás en casa y quieres irte a pasear, ya no lo hagas, mejor quédate en casa, conéctate al Face o a Internet, escucha, desestrésate, para que, pues, híjole, se te haga más ameno el tiempo, ¿no? Igual, como nos comentaba Ángel, que por cierto, saludos a Ángel que nos está acompañando en controles. También saludos a Ángel de Ángeles y para el jovenazo Carlos, que también están aquí en cabina. Pero pues bueno, les comentaba, ustedes tranquilitos, de preferencia ya no hay que salir de casa. Si estás todavía aquí en el centro universitario y alguno de tus compañeros trae coche, a lo mejor podrías aprovechar para que te dé un aventón, o de igual forma irte en taxi colectivo, ¿no? Con compañeros de aquí de la escuela. Y pues procura no llamar la atención, igual si no pasa el transporte, pues podrías quedarte en casa de algún compañero o de la novia, del novio, qué sé yo. ¡Exacto! ¿Sí? Entonces, pues hay que tomar nuestras precauciones, ¿va? Pero bueno, pasando al tema de hoy, aprovecho que ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo muy especial para mí y para todas ellas. Felicidades, mujeres, por su día, por nuestro día, y espero que se hayan dejado consentir muchísimo. ¿Sí? Y pues relacionado al día de ayer, yo les traigo, un tema, el cual es la evolución de la mujer. Yo creo que si hacemos una comparación con la mujer, ya sea 50, 40, 30 años atrás, la diferencia es enorme, enorme, enorme, enorme. Yo creo que actualmente las mujeres contamos con muchísimas más oportunidades y derechos que las mujeres de nuestro pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, oportunidad simplemente a un empleo. Antes las mujeres no podían ejercer alguna actividad laboral, ¿sí? Porque su actividad por default era atender a los hijos, atender la casa, atender al esposo. Pero pues ahora ya tenemos esta gran oportunidad de, por ejemplo, de la escuela, de estudiar una carrera, una licenciatura para poder ejercerla. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy aquí en CUSEI. Me imagino que tiempo atrás, si actualmente somos pocas mujeres las que estamos en este centro universitario, años atrás todavía eran muchísimas menos las que estudiaban, por ejemplo, una ingeniería, porque las ingenierías estaban catalogadas como carreras para hombre. O sea, ¿cómo una mujer iba a andar en carrera de ingeniería? Porque a lo mejor están consideradas como un poquito más difícil, ¿no? O una mujer médico, así como que pues, era considerada que la mujer no tenía las capacidades para aprender, o se le limitaba únicamente a las actividades del hogar, y por eso ella no tenía derecho a estudiar, no tenía derecho a superarse. Pero pues las cosas actualmente han cambiado. Prácticamente ahorita podemos decir que estamos al tú por tú con los hombres en cuanto a derechos. Ahora sí que lo que haga un hombre fácilmente lo podemos realizar nosotras. Aunque obviamente hay que reconocer que físicamente tenemos una gran diferencia en cuanto a los hombres, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, una mujer albañil, de que se puede, obviamente. Y yo he conocido una mujer que se dedicaba precisamente a esto, ¿sí? Pero pues obviamente las condiciones de nuestro cuerpo son muy diferentes, porque pues sí hay que admitir que el cuerpo del hombre está dotado estructuralmente diferente en cuanto a músculos, fuerza. Obviamente ellos tienen mucha más fuerza que nosotras, pero pues esto tampoco es algo que a nosotros nos detiene, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, una mujer albañil a lo mejor a un patrón no le rinde lo mismo que un varón, ¿sí? Entonces a lo mejor pues desde ese punto nosotras las mujeres podemos sufrir cierta discriminación, pero pues igual ahorita en la actualidad sabemos que si sufrimos discriminación por parte de un empleo podemos meter una demanda a derechos a derechos humanos, ¿verdad? Sí, entonces cualquier percance de este tipo actualmente lo podemos denunciar, ¿sí? Entonces, como les decía, actualmente tenemos un sinfín de oportunidades igualitas, oportunidades que el hombre. Y por ejemplo, yo he visto que últimamente las mujeres ahora sí que están menos enfocadas a las actividades de la casa, porque buscamos la misma igualdad que los hombres. Yo, por ejemplo, puedo decir, estoy estudiando una ingeniería y no precisamente para estudiar y para quedarme el resto de la vida atendiendo la casa. Y no digo que nunca jamás voy a atender la casa, ¿sí? Sino que busco realizarme. Y yo creo que muchas de las mujeres es lo que estamos buscando actualmente, el superarnos tanto profesionalmente y personalmente, ¿sí? Entonces, pues estamos totalmente en nuestro derecho de estudiar algo y de ejercerlo. Yo creo que en la actualidad es muy rarísimo también el hombre que diga, ¿sabes qué? Tú no vas a trabajar, me importa poco que tengas título, tú te quedas en la casa teniendo los hijos, lavando los trastes. Entonces, también yo creo que hay que agradecer muchísimo a los hombres por comprender la actitud que nosotros estamos tomando de desarrollarnos, de ejercer alguna carrera, de a lo mejor si no ejerces carrera tener tu propio negocio, en fin, ¿no? Entonces sí es algo bastante, a mí me gusta esto de que puedas estudiar, de que puedas expresarte libremente, el que planees tu vida y que tu plan a futuro no sea ay sí voy a tener tantos hijos o me voy a dedicar el resto de mi vida a las actividades de la casa, sino que ya puedes ir planeando diferente, ¿no? Igual y si ya tienes una pareja o estás en matrimonio, vives con tu esposo, puedes decir, bueno, planear con él, ¿no? Las actividades de decir, sí, los dos vamos a trabajar, pero de igual forma nos vamos a dividir las cuestiones de la casa. Tú tiendes las camas, yo lavo los trastes, tú barres, yo trapeas, en fin. Lo bueno es que también, como les decía, tenemos ahora el apoyo de los hombres. Nos podemos comunicar, yo creo que al tú por tú con ustedes, los hombres, al grado de que nos puedan entender y no nada más entender, sino también apoyar. Y es muy importante el apoyo que ustedes nos brindan, ustedes los hombres, porque gracias a ello, nosotras como mujeres nos podemos superar, nos podemos realizar. Y pues creo que esto también viene de la mano de nuestra situación emocional, ¿no? Del sentirnos realizadas, del sentirnos plenas. Y no nada más por el hecho de amar a un hombre, ¿no? Sino también el hecho de amar nuestra profesión, de amar nuestras actividades, de hacer lo que realmente queremos hacer nosotras como mujeres, ¿sí? Entonces, pues las cuestiones con el paso de los tiempos han cambiado y yo creo que aún nos esperan muchísimos más cambios, ¿sí? Pero pues bueno, adelante, les repito, muchas felicidades para aquellas las mujeres por el día de ayer, el Día Internacional de Día de la Mujer. A continuación nos vamos con algo de musiquita. Vámonos con esto que pertenece, corre cargo de Oasis, que se titula Don't Go Away. Desestrésate. 6 Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Cusey Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate. Yo soy Laura Ríos, los estoy acompañando el día de hoy. Hoy estamos a 9 de marzo del 2012, cuando son ya las 6:16 y pues los procurar mantenerlos informados de lo que está sucediendo hoy con respecto a los incendios del transporte público que se han presentado durante el día. Les comentaba, hay que tener mucho cuidado, tampoco es para ponernos histéricos, hay que tomar las cosas yo creo que de la mejor forma, no se me estresen, por eso escuchen Desestrésate. Y pues, como les comentaba, hay que guardar medidas, las respectivas medidas de seguridad, ¿sí? Como les comentaba, si tenías pensado ir a pasearte o algo así, ir al centro o moverte a algún lado de la ciudad, es preferible que te quedes en casita, mejor sintoniza, Desestrésate, o ponte a hacer alguna actividad que valga la pena, sí. Entonces, pues bueno, hay que tomar las debidas precauciones, claro, pues tener mucho cuidado, ¿sí? Pues bueno, continuamos con el tema de hoy, el cual es la evolución de la mujer. Entonces, yo creo que esto, el hecho de que seamos actualmente como somos, valga la redundancia, también tiene que ver con la educación que tenemos en casa. Muchas veces, en el pasado, nuestra misma familia nos educaba de cierta forma, de que, a ver, mija, desde los 10 años ya tienes que saber lavar, planchar, hacer cocinar. ¿Por qué? Porque tú vas a casarte y de ahí no vas a salir. Y si no sabes fregar bien los trastes, tu matrimonio va a valer, ¿sí? Entonces, les comentaba, desde niñas a muchas se les enseñaba estos principios, ¿no? Todo con tal de que encontraran un buen partido, por así decirlo, y que lo hicieran feliz con dichas actividades, ¿no? Que el esposo diga, uy, mi esposa siempre tiene la casa limpia, es la mujer ideal. Pero pues también hay que tener en cuenta que actualmente un hombre no busca una mujer que nada más sepa lavar y fregar, ¿no? El hombre ahora busca a una mujer que también lo apoye, una mujer, yo creo que las mujeres que siempre tratan de sobresalir, de superarse, son aún mucho más atractivas para muchos hombres en la actualidad. Pero pues obviamente también hay que mencionar que hay de hombres a hombres, ¿no? A algunos les puede llamar muchísimo la atención que una mujer se quiera superar, que una mujer sea independiente, que una mujer tenga estudios, pero de igual forma podría a lo mejor haber hombres que no les guste que una mujer sea estudiada, a lo mejor porque está más enterada de sus derechos, a lo mejor por miedo a que le ponga unos buenos fajazos, ¿verdad? Entonces, por varias cuestiones, ¿no? Pero pues yo creo que ahorita la mayoría de los hombres también buscan una mujer que trate de superarse, que sepa cuáles son sus derechos, ¿sí? Entonces, ahorita también en casa, por ejemplo, no nos enseñan, ay, sí, mira, para fregar los trastes, para lavar la ropita, sí. No, ahorita también nos enseñan, yo creo que muchas de las familias actualmente nos están enseñando a nosotras las mujeres a ser independientes, a no valernos de, ay, es que me voy a casar con fulanito y él me va a mantener por toda la vida. No, entonces ahorita muchos de nuestros padres nos están enseñando a que no dependas de un hombre ni económica ni emocionalmente, ¿sí? Entonces, actualmente también nuestra familia, nuestros papás buscan que nosotros nos superemos. Yo creo que también muchas veces ellos han caído en cuenta que es lo ideal, ¿no? Que el estudiar nos hace ahora sí que más fuertes. Mi papá tiene un dicho. Mi papá dice que el estudio es como una herramienta, ¿sí? Entonces dice, dependiendo de lo que vayas a estudiar, es la herramienta que tú tomas. A lo mejor si nada más estudias la primaria, es como si te dijeran, vas a ir a la guerra. Tú decides qué vas a estudiar, ¿sí? Y una decide, bueno, yo me quedo con la primaria. Y por ejemplo, podríamos hacer la comparación de que al estudiar la primaria te van a dar una resortera para que te defiendas en la guerra. Entonces, si estudias, por ejemplo, la universidad, el arma que vas a agarrar va a ser mucho más amplia. A lo mejor vas a agarrar una metralleta, ¿sí? Entonces, con eso es con lo que te vas a defender ahora en la vida. Esa es la forma en que nos explica mi papá. Nosotros, bueno, en casa somos tres mujeres, imagínense nada más, tres mujeres y un niño. Entonces, pues esa es la idea de mi papá, ¿no? De que debemos de ser mujeres estudiadas, obviamente, para agarrar mejores herramientas. Y yo creo que tiene toda la razón. Entonces, nosotras las mujeres, yo creo que debemos de saber aprovechar muy bien esta herramienta, el estudio. El estudiar, por ejemplo, pues nos sirve de mucho, ¿no? Porque te vas a preparar para enfrentar la vida, ¿sí? No digo que sea forzoso estudiar, ahora sí que tú decides qué y hasta dónde. Pero obviamente, por ejemplo, si te vas a presentar un trabajo y llevas tu título, le vas a batallar menos que si nada más presentaste la secundaria, ¿sí? Entonces, pues, pero igual, si te quedaste a la secundaria y eres una mujer emprendedora, podrías poner tu negocio y fácilmente salir adelante, ¿sí? Entonces son cuestiones que nosotras debemos ir viendo y pues que también se nos está enseñando en casa, ¿no? A estudiar, a no depender económicamente ni emocionalmente de un hombre. Y esto pues es muy importante, ¿no? Porque viene, por ejemplo, el caso de las mujeres solteras. Del hecho de que tú dices, no necesito ningún hombre ni para que me mantenga, ni para que cría conmigo a mis hijos, ¿sí? Entonces, ahora nosotras somos capaces de reconocer que podemos mantener una familia sin la necesidad de un hombre a nuestro lado. Yo creo que nosotros tenemos un sinfín de habilidades, ¿no? El hecho aquí es darnos cuenta de qué somos capaces de lograr, ¿sí? Entonces, actualmente nosotras decimos, es que no dependemos ahora de un hombre, con hombre o sin hombre, yo soy capaz de trabajar, de sacar adelante a mi familia, en caso de que tengas hijos, ¿no? Igual y muchas dicen, no, ¿saben qué? Es que yo no me quiero casar, a lo mejor acudo a un método de fertilidad para embarazarme, para crear mi familia, o igual le pido a fulanito que me haga el favor y listo, ¿no? Entonces ahora no precisamente nos vemos con un hombre en nuestra vida. Entonces podemos realizarnos como mujeres sin la necesidad de tener un hombre a nuestro lado. Pero obviamente hay que aclarar que ahora sí que son de gustos a gustos, ¿no? Si tú quieres vivir solita, bueno, sin la compañía de un esposo, es perfectamente válido. Igual, si tú te ves en compañía de un hombre, pues también, ¿no? Ahora sí que como tú seas feliz, esto mero, esto me dictuás, ¿sí? Pues bueno, así son las cosas ahora con las mujeres. También yo creo que muchísimas mujeres son las madres solteras, ¿no? Actualmente se veía como que, chin, mira, es madre soltera, y eran como muy señaladas. Pero actualmente una mujer soltera, una madre soltera es admirada, porque le toca trabajar, sacar adelante a los niños, ¿sí? Pero bueno, continuamos con algo de musiquita. Esto corre a cargo de Garbage, Cherry Lips, Desestrésate. You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came near, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a dangerous boy in the hysterical realm of an emotional. Pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche. De venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Cusey Network Radio. Mucha música. Hasta que quedes exhausto. Continuamos con Desestrésate. Espero no se estén estresando con la situación por la que estamos pasando en estos momentos en la ciudad de Guadalajara. Ahorita no sé cómo vayan las cosas. Yo, por ejemplo, cuando venía rumbo a la escuela, que eran aproximadamente pasadito de las 4:10, venía por el tren ligero, por Federalismo. Entonces me tocó ver una unidad de transporte pública incendiada. Estaba la unidad de bomberos apagando fuego. Pero pues hay que tomar las debidas precauciones, les decía, de preferencia no hay que salir ya de casa. Si estás en la escuela todavía, pues procura irte con mucho cuidado a tu casa. Igual si puedes quedarte en algún lugar cerca de aquí de la escuela, con alguna tía, con algún familiar, con algún amigo, pues adelante, ¿no? De preferencia pues no hay que viajar grandes distancias el día de hoy, sí, hasta que no sepamos bien qué onda, hasta que se tranquilicen más las cosas. Pero, por favor, no hay que entrar en pánico todavía, ¿sí? Todavía no. Todavía hay que estar desestresaditos, pues nada más alerta de lo que está sucediendo y pues con las precauciones debidas, ¿sí? Antes de continuar con el tema, quiero aprovechar para mandar un saludo a Juan Mesa. Sí, para el profesor Juan Mesa, un saludo muy especial para él. Y pues quiero balconearlo ya que estoy por acá. No se crean, le había prometido ya hace dos semanas al profesor un saludo. Y pues aquí está el saludo. Espero que no estés estresado, Juan. Y si lo estás, tranquilo, vas a ver que todo va a regresar a la normalidad ahorita, en unos minutitos, ¿sí? Y pues también un saludo muy especial a mi gran amor, Ricardo Rubalcaba, que siempre... Ay, qué bonito, ¿verdad? Está enamorada la niña, ¿qué le vamos a hacer? Sí, un saludo, beso, abrazo a papacho y demás para él. Pero bueno, ahora sí, continuamos con... Chiquitito. ¡Au! Papi. Ya, que me voy a transformar en la buitre que llevo dentro. Pues entonces, ¿qué dicen los muchachos? Transformación... ¿Así? ¿Sí sueno buitre? ¿Sí? ¿Sí hago honor a mi escuela buitre? Pues bueno, ahora sí hay que continuar con el tema de las mujeres. Yo creo que también es muy importante que las mujeres nos sepamos valorar. A veces hay muchas mujeres que esperan, que personas externas, que amigos, que el novio, que la familia o cualquier otra persona las valore para ella sentirse valorada. Y yo creo que esto no es necesario. Una misma debe de aprender a valorarse, ¿sí? No esperes que los demás te digan que vales mucho para que te lo creas, sino que tú debes de saber perfectamente el tipo de persona que eres, todo lo que das, todo lo que eres capaz de hacer para valorarte, ¿no? Yo, por ejemplo, yo creo que esto de la valoración es algo muy importante, porque gracias a cómo te valores, también es cómo vas a permitir que las demás personas influyan en ti, ¿sí? Yo, por ejemplo, van a decir, ay, qué payasa, pero tengo la autoestima hasta arriba, tototota, ¿no? Sé el tipo de mujer que soy, sé lo que puedo brindar a la familia, a los amigos, a la pareja, sé lo que... Y yo creo que esto es muy importante. Sé lo que merezco recibir de las demás personas. Y yo creo que cuando tienes esto muy en claro, no permites que demás personas te pisoteen, ¿sí? Porque dices, oye, a ver, espérame, esto yo no lo merezco. Entonces, si no lo merezco, pues obviamente voy a cortar relaciones, ¿no? Puedo poner el ejemplo de una relación en pareja. Podría decir que, pues... Hay muchas mujeres que permiten el maltrato físico, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando tienes la autoestima, bueno, cuando estás segura de lo que vales, dices, no, es que yo no merezco el maltrato de ningún tipo, ¿sí? Pero hay muchas mujeres que no se valoran. Entonces, por lo mismo, es cuando dejan que demás personas las manipulen, que las hagan como quieran, ¿no? Entonces, mujeres, por favor, hay que darnos cuenta de que somos valiosas. No te fijes tú si estudiaste en el ITES o si nada más tienes la primaria o nada de eso. Tú ahorita concéntrate en que por ser mujer eres valiosa, eres especial, tienes grandísimas cualidades las cuales puedes explotar. Entonces, por favor, yo creo que hay que hacer que esto de la violencia hacia la mujer disminuya, ¿sí? Pero por lo mismo, por favor, hay que aprender a valorarnos, ¿sí? A lo mejor si tú no tienes la suficiente autoestima o si no te valoras como mujer, pues vas a permitir que pues que hagan lo que quieran contigo, pero pues no, la verdad que no es el caso. Por favor, yo creo que sí hay que tener en cuenta que las mujeres no debemos de permitir maltrato, como les repito, maltrato psicológico, verbal o físico de ninguna persona. muchas de las mujeres a veces por creer que alguien las ama y por estar a su lado pueden hacer lo que quieran con ellas, pero pues no, esto en realidad no es así, las cosas no funcionan de esa manera, ¿sí? Entonces pues debes de tener mucho cuidado con la forma en que las demás personas te traten. Yo sé que esto es una situación difícil en donde la mujer que es agredida diga basta, a lo mejor por miedo, pero pues también debemos de saber que tenemos muchísimo apoyo. A lo mejor si no tienes el apoyo de tu familia, tienes el apoyo, por ejemplo, de tus amigos, o si estás sufriendo maltrato por parte de tu esposo, vas a tener el apoyo de tu familia o de alguna institución, ¿sí? El chiste es de que no permitas por nada, que pasen por encima de ti. Entonces, por favor, aprende a valorarte. Si tienes baja autoestima o quieres enseñarte a valorarte, por ejemplo, podrías acudir con un psicólogo para que te enseñes, te des cuenta de lo valiosa que eres, que te des cuenta del trato que mereces recibir y que pues obviamente nadie puede abusar de ti ni pasar por encima de ti, ¿sí? Entonces, pues yo creo que esto es muy importante y esto también depende perdón, ya me desconcentré, pero ahorita les paso la noticia. Bueno, pues en conclusión, me están comentando que hay que terminar el programa, ¿no? Ah, ok, canción. Entonces malentendí. No, entonces dejen termino. También, ¿qué les parece si vamos con más musiquita? Y a continuación, continúa, hágame usted favor. ¿Qué me pasa? Pero bueno, vámonos con musiquita, déjenme desestreso. A continuación, Red Hot Chili Peppers, con esto que se titula Look Around. Desestrésate. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks. Come true. My heart when you do that to me. Street life out my window. City made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of bank, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusei FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseinet. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusei Radio. Continuamos con Desestrésate cuando son ya las 6:40. Déjenme ver si es cierto. 6:41. Quiero también aprovechar, ya que a mandar un saludo a todos los que son DJs, ya que hoy es el Día Mundial del DJ. Saludos, abrazos, besos, apapachos, déjense consentir ustedes también. Y pues, muchas gracias por toda su música, válgame. Yo creo que hacen una excelente labor. Y yo creo que también los DJs nos ayudan a desestresarnos, ¿no? Muchas veces cuando están mezclando su música y tú estás acá, baile y baile, mira que te olvidas del estrés, que si te olvidas que si mañana tienes examen departamental y cosas de esas, ¿no? Así que un saludo para todos ellos y un abrazo. Espero que pues festejen a lo grande, ¿sí? Y pues quiero comentar, nos dice Caro, quien con poco se conforma, poco merece. Yo creo que esta frase sí hay que analizarla bastante bien. Y pues, híjole, pues oh, la dejo ahora sí que a tu consideración, ¿va? Voy a continuar con un temita. Ahora voy a hablar de la sexualidad de las mujeres. Yo creo que antes el escuchar a una mujer hablar de sexualidad era ¡uy, es una zorra! ¿Sí? Pero actualmente, pues no, tenemos total derecho de expresarnos, de sentir, de gozar, de disfrutar y obviamente también de cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, nosotros actualmente podemos gozar de nuestra sexualidad libremente, plenamente. Yo creo que ahora sí que también muchas de las mujeres están al tú por tú con los hombres, ¿no? Por ejemplo, el decir de que quieren experimentar, gozar, disfrutar, sin decir, ay, voy a tener nada más una sola pareja sexual, mi primera pareja sexual va a ser de aquí hasta no sé cuándo, ¿no? Sino que tienes la oportunidad de elegir con quién tener relaciones sexuales. Y también, obviamente, yo creo que actualmente estamos bastante bien capacitadas y sabemos cómo cuidarnos. Entonces, de preferencia, pues, si decides tener relaciones sexuales, obviamente también puedes decidir con qué método cuidarte. Antes, por ejemplo, era de que tenía relaciones sexuales así sin protección y si quedabas embarazada, ni modo, ¿no? Lo decidieras o no lo decidieras. Y ahora nosotras tenemos el control de nuestro cuerpo, ¿no? No podemos decir lo que el hombre diga y listo, se acabó. No, sino que ahora podemos tomar decisiones, ¿no? En dado caso, por ejemplo, de que, uy, mi pareja no quiere usar condón, pero yo no quiero salir embarazada, pues no le hace. Mira, si tú aceptas no usar condón, si tú aceptas no usar condón y no quieres quedar embarazada, obviamente puedes combinar otros métodos, ¿no? Puedes, por ejemplo, tomar pastillas anticonceptivas y mira, que si él no quiere usar condón y que dice, a ver qué pasa, si sales o no sales, y si tú no quieres salir embarazada, pues busca otro método, ¿no? Como les decía, está está el condón, pastillas anticonceptivas, parches, inyecciones, otros métodos quirúrgicos. Entonces, ahora sí que no hay que decir, chin, quedé embarazada. Actualmente quien queda embarazada es porque quiere, porque yo creo que muchas de nosotras estamos bastante bien capacitadas o informadas de los métodos, ¿no? Entonces, el hecho de decir quedé embarazada, pues ahora sí que es porque no te cuidaste muy bien. Obviamente, también hay que tener en cuenta que los métodos anticonceptivos tienen su rango de error, ¿no? A veces, por más que te cuides, puede que quedes embarazada. Ahora sí que ahí es una cuestión que tú no pudiste controlar, ¿no? Pero pues, como les decía, hay que decidir nosotras sobre nuestro cuerpo, ¿no? Hay que siempre cuidarnos y pues obviamente querernos, ¿no? El hecho de cómo cuides tu cuerpo también refleja el cuánto te quieres. Entonces, pues sí, ahora sí que no permitas que ningún hombre tome decisiones con tu cuerpo. Es tuyo y solo tú puedes tomar las decisiones que quieras con él. Y pues de preferencia, obviamente, no dañarte, ¿no? Como les decía, hay que saber querernos, hay que valorarnos y por lo mismo hay que cuidar nuestro cuerpo. Entonces, pues, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, aprovecho para mandar otros saluditos. Permítanme. Saludos para Rodrigo Flores Carrasco. Saludo para Mario Alberto Flores Martínez, que siempre está muy al pendiente de nosotros. Y también un saludo enorme para la señorita Mary Gómez. Sí, un abrazo enorme para ella. Es una personita a la que quiero mucho. Es lindísima persona. Yo creo que muchos de ustedes la han de conocer y es un amor, es un encanto de niña, la señorita Mary. ¿Sí? Quiero promocionar el programa de Silicon Valley, que van a tener en entrevista a algún grupo de investigadores de robótica y sistemas inteligentes. Así que no se lo pierdan, ellos van a estar el lunes 12, si no me equivoco, para que estén muy al pendiente y pues no se pierdan esta entrevista, ¿sí? Bueno, continuamos con el tema. Ahora les voy a platicar de las mujeres independientes. Yo creo que en la actualidad es nuestra visualización, ¿no? De cómo queremos estar. Somos mujeres independientes o a lo mejor sí, todavía no lo somos totalmente. Estamos en búsqueda de nuestra independencia. Por lo mismo es que hemos decidido salir a trabajar, por lo mismo es que hemos decidido salir a la escuela, a prepararnos, a superarnos, ¿sí? Por lo mismo, yo creo que, como les decía, muchas de nosotras no buscamos el que nos mantenga un hombre y listo, sino que ahora buscamos el apoyo, no que nos mantengan, buscamos el apoyo de un hombre. El apoyo de un hombre que nos diga, sí, puedes salir a trabajar, puedes salir a superarte, estoy contigo, te apoyo, te voy a brindar ahora sí que todos mis recursos para que tú salgas adelante. Y yo creo que eso aún nos hará crecer muchísimo más, ¿no? Entonces, actualmente nosotras estamos, no generalizo, pero sí muchas de nosotras estamos buscando a un hombre que nos comprenda, que no nos limite. Entonces, pues sí, ahora sí que en la antigüedad era de que, en la actualidad era que te vas a casar con fulanito, él va a ser tu esposo y a lo mejor ni tanto casar, te voy a vender con fulanito. Y entonces era de que, híjole, ¿qué decisión podías tomar tú? Pero pues ahora tenemos la ventaja de que nosotras somos libres de escoger con quién vamos a tener nuestra vida, ¿no? Al lado de quién vamos a hacer nuestra vida. Si va a ser al lado de un esposo, si va a ser a un lado de nada más un compañero o alguien que no tenga vivir en unión libre, digamos, o si vas a ser madre soltera, no sé, tú tienes la decisión, ¿no? Ahora sí que, como les decía, esto depende de cómo tú te sientas feliz. Si tú te sientes feliz a un lado de un hombre, perfecto, adelante, haz tu vida a un lado de un hombre. Pero pues igual, si tú te sientes feliz sin compañía, adelante, ¿no? Tampoco hay que discriminar ni hay que juzgar mal, ¿sí? Entonces, pues, son cuestiones que actualmente estamos pasando en la actualidad. Y pues, siempre estamos buscando nuestro crecimiento. Ahora sí que yo conozco a muchas mujeres, por ejemplo, puedo mencionar a mi amiga Goretti, a quien también le mando un fuerte saludo. Ella, a su corta edad, es una mujer que acaba de terminar la carrera, es una mujer que actualmente está viviendo sola, se acaba de independizar también de casa, y pues ahora sí que es algo admirable en una chava joven, ¿no? Del hecho de que ella no busca tampoco vivir en casa de papis, sino que buscamos ahora sí que experimentar, el valernos de nosotras mismas, el decir sí, yo puedo mantenerme. Y obviamente cuando buscamos nuestra independencia también hay que tomar en cuenta ciertos riesgos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, de que una chava viva sola, ahora sí que hay que tener en cuenta de que, bueno, no hay nadie que te diga vas a regresar a cierta hora a tu casa, ¿no? Pero ya tomas en cuenta ciertas consideraciones, ¿sí? Por ejemplo, si vas a salir en la noche, tú solita te empiezas a cuidar. Solita empiezas a decir, a ver, ¿con quién voy a salir? ¿Es persona de confianza? ¿Me puedo quedar en su casa? ¿O a lo mejor me puede traer a la casa? Entonces, solita nos empezamos a cuidar, ¿no? Y eso es lo importante, el querernos, el valorarnos, el darnos cuenta de que somos personas muy, pero muy capaces, al igual que ustedes hombres, pero pues son cuestiones que no sucedían en el pasado, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos saliendo adelante y vamos por buen camino, mujeres. Ahora sí que llevamos muchísimo, no sé cómo decirlo, hemos evolucionado bastantísimo a comparación del pasado. Por ejemplo, leí un artículo, era como un contrato para ejercer profesión de maestra, y en el contrato habían dichas cláusulas, ¿no? Por ejemplo, que estaba prohibido fumar. Si se encontraba la maestra fumando, era razón suficiente para despedirla, o sea, fumando. Ahora sí que una mujer decide si fuma, si no fuma. Ahora sí que lo único que hay que respetar es no violar los derechos de los demás, ¿no? Por ejemplo, si fumas en espacios reducidos, cerrados. Pero esa era una razón para correr a una mujer. Otra razón era de que no podía salir con ningún hombre a menos de que este fuera su esposo. Por ejemplo, si un amigo lo invitaba a salir al parque, no podía, porque, uy, ¿qué iban a decir de la maestra? Por favor. Tampoco podría salir sola a la plaza a comprarse una nieve. O sea, por favor, se les limitaba bastante. ¿Qué otra cosa leí? Por ejemplo, que no debería de usar faldas más cortas. O sea, no le debería de llegar arriba de 5 centímetros del talón. O sea, ni siquiera la rodilla, del talón. Porque ese también era otro motivo para correrla del trabajo. Tampoco podía maquillarse, no usar lápiz labial. Entonces, ahorita, híjole, actualmente no hay persona que nos pueda limitar en eso. Como les decía, nosotras somos quien va a tomar las decisiones de cómo vestirnos, de si fumas, no fumas, tomas, no tomas. Es tu cuerpo y tú haces con él lo que quieras, ¿sí? Entonces ahora sí que los contratos, ese tipo de contratos actualmente, pues obviamente yo creo que si nos llegan a presentar un contrato de este tipo, no lo firmábamos. Otra cláusula que venía en el contrato era de que no se podía embarazar, porque también esto era despido, ¿no? Entonces la maestra firmaba de que ¡chin! Salió embarazada, pues ya sabía que, híjole, la corrían, ¿no? Entonces pues sí son, ahora sí que es enorme, muy, pero muy enorme la diferencia que hay. Entonces, pues ahora sí, les decía, tú decides lo que vas a hacer con tu vida, tú decides qué estudiar, hasta cuándo estudiar. Entonces tú decides también qué método anticonceptivo usar para cuidarte, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que es tu cuerpo. Lo que sí es muy importante es de que te enseñes a valorarte, ¿sí? Que tengas la autoestima, no digo, bueno, sí, elevada. Que absolutamente nadie pueda hacerte sentir menos, porque nadie tiene el derecho de hacerlo, ¿sí? Entonces, pues, enséñate a valorarte en dado caso de que no lo hagas. Debes de saber que seas como seas, hables como hables, la religión que tengas, el estudio que tengas, eres mujer y por ello eres una persona importante y por ello te deben de respetar, por ello tienes muchos, pero muchos derechos, ¿sí? Entonces, actualmente, ahora sí que estamos al tú por tú con los hombres, ¿no? Entonces, prácticamente lo que puede hacer un hombre actualmente lo puede hacer una mujer. Ahora sí que no hay quien nos detenga. Cuidado, hombres, porque venimos con todo, ¿sí? Y pues no digo que por ello los hombres valgan menos, ¿no? Sino que pues hay que saber valorarnos sobre todo. Pero bueno, es momento de despedirnos. Espero que el tema les haya sido de bastante provecho. Por favor, tomen mucho cuidado al momento de salir en la calle. Por aquí, Güero Ludwin me comentó en el Face que hay narcobloqueo, ¿o qué? ¿Sí hay o no hay? Actualmente no estoy bien enterada. Narcobloqueo me comentan en controles que no. Pero pues bueno, de todas formas hay que tener muchas precauciones. Hay que cuidarnos bastante bien. Me comentan que es bloqueo judicial. Entonces me imagino que es por protección de nosotros mismos. Pero de igual forma les comento, de preferencia no hay que salir a la calle. Hay que estar bien cuidaditos. No andes solito, de preferencia pues con compañeros de la escuela, del trabajo, lo que sea, ¿sí? Hay que cuidarnos, hay que valorar nuestra vida y hay que cuidarnos. Pero bueno, momento de despedirnos. ¿Nos vamos con musiquita? ¿Sí? Ok, entonces cerramos el programa de hoy con Muse. Esto se titula Time Running Out. Y pues muchísimas gracias por haberme sintonizado. Desestrésate y nos vemos el próximo viernes de 6 a 7, si Dios nos lo permite. Que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego.